Domingo 17 del tiempo ordinario, ciclo A, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Con tres nuevas imágenes, tres parábolas, Cristo intenta explicarnos en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste la vida de la fe, en qué consiste la vida cristiana. Una parábola, una imagen, el tesoro escondido en un campo; la otra, la perla de gran valor que encuentra un negociante de perlas; y finalmente la parábola de la red. En la red, cuando los pescadores tiran la red para pescar, se recogen toda clase de peces, viene de todo en la red. Peces grandes, peces chicos, peces muy sabrosos, peces quizás desabridos, desagradables al paladar. Esta red, con los peces adentro, es llevada a la barca. La barca que va hasta la orilla, hasta la tierra firme, hasta el puerto. Y recién ahí viene la separación de peces comestibles de aquellos que no lo son. ¿Qué significa esto aplicado a la vida de fe, a la vida del creyente, a la vida de la iglesia? La red es una imagen del apostolado. Cuando la iglesia hace apostolado, cuando hacemos el apostolado, vamos recogiendo personas para Cristo. Vamos llevando personas a la barca. La barca es una imagen de la iglesia. Ahora, resulta que en la iglesia, que en la comunidad de la iglesia, hay de todo: peces muy buenos y peces que no lo son, peces malos. O sea, en las comunidades cristianas hay gente muy santa y gente que no lo es, lamentablemente. Hay gente buena y hay gente mala. Y esto en todos los estratos de la iglesia, en todos los órdenes, desde las bases hasta las jerarquías, hasta las posiciones más encumbradas de la iglesia. Encontramos de todo. Gente muy buena, gente ejemplar y gente que es mala gente, digamos, que obran mal. Como decía Jesús el domingo pasado, gente que es trigo, y junto al trigo, en las comunidades, gente que es cizaña. Las dos cosas. La tentación que nos viene a nosotros, que a veces pensamos que somos el trigo limpio o el pez rico, comible, hermoso a la vista, lo cual a veces no es tan así, porque cada uno tiene sus cosas, tenemos nuestras cosas. La tentación que nos viene es la de tirar aquello que no sirve, arrancar la cizaña, el pez que no sirve, tirarlo, arrojarlo de la barca, decir, no, esto no sirve, no se puede comer, es horrible. Quedarnos simplemente con los peces ricos, los surubíes, los dorados, las taruchas, algún bagrecito, pero tirar aquellos peces que no sirven. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, íbamos con mis hermanos y unos amigos al río Luján a pescar y a veces sacábamos o se enganchaba en el anzuelo un pez que no servía, ¿no? La vieja del agua, por ejemplo, que es un pez feo, que no sirve. Entonces uno lo que hace, lo devuelve al agua, ¿no? Bueno, pero Cristo dice que en la vida de la iglesia, en la vida de la fe, no es así. En la iglesia hay de todo, y no somos nosotros quienes tenemos que decir quién tiene que entrar y quién tiene que salir de la iglesia. El derecho de admisión compete a Dios, el juez, el justo juez, no nosotros. Con lo cual no hay que escandalizarse, ponerse mal, sí, en las comunidades, repito, y en todos los órdenes, en todos los estratos de la iglesia, uno ve que hay viejas del agua, o cizaña, o gente mala. En estas dos parábolas, la del trigo y cizaña y la de la red, Cristo da a entender que esto será así en este mundo. Por supuesto que hay que luchar contra el pecado. Por supuesto, hay que corregir a aquel que se equivoca y a veces corregir con dureza. Pero al mismo tiempo, no olvidar que en la providencia de Dios, la cizaña tiene un sentido. Si Dios permite el mal o que haya personas malas, Dios las permite, Dios las tolera, por algo es. Quizás para que la persona mala se transforme en persona buena. Quizás para que el pez que hoy es horrible, incomible, luego se transforme en un dorado o un surubí. Las personas pueden cambiar, podemos cambiar. Dios cambia a las personas. En muchos santos esto ha ocurrido. Pensemos en el apóstol San Pablo, por poner un caso. Persona mala, cizaña, pez malo, y se convirtió a Cristo. ¿Y de qué manera? ¿Verdad? Por eso Dios tolera a los malos, porque Dios confía que muchos de estos malos pueden transformarse en buenas personas o santos. Que se transformen en santos o en buenas personas o en buenos cristianos depende en algún punto también de los buenos que están en la barca. Porque el otro se va a convertir de su maldad si me ve a mí obrar bien. Si me ve a mí que lo trato con paciencia, con misericordia, con caridad. El otro se va a convertir de su maldad si yo empiezo a rezar por la persona, pidiendo por la conversión de la persona. Con lo cual, la salida no es tirar el pez, cerrar la puerta al pez, arrancar la cizaña. No, la salida es yo ejercitarme en la virtud, preguntarme por qué Dios permite a esta persona mala dentro de la iglesia, qué me quiere decir Dios. ¿Por qué Dios pone a mi lado, en la comunidad, en la familia, una persona que me hace sufrir, una persona mala, ¿qué me quiere decir Dios a mí? ¿Qué espera Dios de mí? Por otra parte, el juicio sobre quién se salva, quién se condena, quién es el santo, quién es el pecador, ese juicio conviene que se lo dejemos a Dios. Porque a veces en ese intento por extirpar todo tipo de mal en nuestras comunidades, en nuestras familias, corremos el riesgo de ocupar un poquito el lugar de Dios, poniéndonos en la silla del juez. Y eso compete a Dios. Lo dice hoy la parábola, ¿no? Al final, cuando la barca llegue a la tierra firme, el fin de los tiempos, cuando la iglesia desembarque al fin de los tiempos, Dios, por medio de los ángeles, separará trigo, cizaña, y separará también peces buenos de peces malos. O sea, habrá justicia. Ahora Dios tolera el mal. Ahora Dios tolera a los malos. En vistas de la conversión de estos. Ahora Dios tiene paciencia. Ahora Dios tiene misericordia. Y si Dios la tiene, yo también debo tenerla. Ahora llegará un momento al final de la historia en donde eso se acabará y vendrá la justicia de Dios, la separación, la discriminación, como dice hoy el Evangelio. Estos peces malos, aquellos que no se han convertido, aquellos que no se han arrepentido de su maldad, irán, dice hoy el texto, al horno ardiente, la imagen del infierno. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Habrá justicia. El infierno es una expresión de la justicia de Dios. Habrá justicia, habrá castigo. Yo sé que muchos en la actualidad no quieren escuchar la palabra castigo, les hace mal al oído. Dicen, no, Dios no castiga, Dios no castiga. Dios es puro amor. Sí, Dios es puro amor, pero a veces el amor se manifiesta con la penitencia, con el castigo, con el dolor. Todo lo que Dios hace es fruto del amor. Incluso cuando aplica justicia, o incluso cuando castiga. Eso también es fruto del amor de Dios. Dios es justo. A Dios no le da lo mismo el bien que el mal. Dios no es un Dios impune, parcial en el juicio, ¿no? Ahora es tiempo de misericordia, ahora es tiempo de paciencia de Dios. Luego vendrá el tiempo de la justicia, de la separación. Hoy el Evangelio es muy claro, ¿no? Dice que el infierno existe y que habrá justicia o habrá castigo. Pero repito, como expresión del amor de Dios. ¿O acaso un padre que ama al hijo, una madre que ama al hijo, a veces no lo pone en penitencia? ¿O a veces algún chirlo, justo y necesario, no excesivo, sino en el momento justo? Y si uno pregunta a un padre o una madre, ¿por qué lo pusiste en penitencia? Si tu hijo está llorando, ¿por qué lo haces sufrir? ¿Qué dice el padre? ¿Qué dice la madre? Y dice, mirá, el padre soy yo, dejá que yo educo a mi hijo. La madre soy yo. Yo sé que es lo mejor para él porque yo lo amo más que nadie. Y esto es lo que le conviene ahora para evitarle a futuro males peores. Bueno, ven cómo en ese caso el chirlo o la penitencia aunque sea dolorosa, obviamente, como cualquier penitencia, es fruto del amor de Dios, bueno, perdón, del amor de los padres. Dios es igual. Entonces, a la luz de esta parábola de la red, aprendamos a tener paciencia frente a los malos, orar por ellos, responder nosotros con más virtud, con más santidad, saber que si Dios los soporta o los tolera es en vistas a nuestro crecimiento espiritual y a la posibilidad de la conversión del malo. Saber también con esta parábola que el juicio último se lo dejamos a Dios, no a nosotros. Saber también que el pecado no queda impune, que el infierno existe. Finalmente, digamos, respecto de las parábolas anteriores, del tesoro escondido en el campo y de la perla, en ambas se quiere expresar que quien encontró a Cristo encontró el tesoro más importante. El tesoro escondido es una imagen de Cristo, del Evangelio, de la fe. La perla, lo mismo. El que encontró a Cristo, el que encontró la fe, dice: esto es lo que más vale para mí en este mundo. Más que todo, más que cualquier bien material, más que el amor de las personas, más que el amor de los familiares, todo, el amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor de Cristo. La persona que se encuentra con Cristo, con el amor de Dios, es capaz de, llegado el caso, renunciar a todos los otros bienes, como dice hoy el Evangelio, vender todos los otros campos, vender todas las otras perlas, a costa de conservar la perla más importante. Nos preguntamos entonces, ¿es para mí la fe el valor más importante? ¿Sería yo capaz de, llegado el caso, un caso extremo, renunciar a otros bienes para conservar el bien con mayúscula que es la fe, que es Cristo, que es el amor de Dios? ¿Es para mí el amor de Dios la perla o el tesoro escondido por el cual todo lo otro queda como subordinado o en un segundo lugar? ¿Amo a otros bienes afectivos, bienes materiales, seres humanos? ¿Los amo más que Dios, más que Jesucristo? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Es un bien más de entre todos los bienes que tengo, o es el bien por el cual vale la pena perderlo todo? Incluso la propia vida física, si llegase ese momento, ¿no? Como en el caso de los mártires. Que el Señor nos ayude a responder a estas preguntas. Buen domingo, les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.